aquí hacen resonar vibrante su reclamo de libertad y de democracia, tanto tiempo acallado y sin embargo vivo en la conciencia de la ciudadanía, que no admite salvedades ni discrepancias. ¿Cuántos hermanos latiendo juntos? El mismo cielo, un mismo pueblo. ¿Cuántos sumamos? ¿Cuántos luchamos? Diciendo quiero un mundo nuevo. Tarde radiante por un mañana libre. Ese que haremos por siempre imperdible. El sol se aproxima y sale. Con su luz cegará la noche. Esa noche torturante y larga. Bueno, esta canción que venimos escuchando desde hoy temprano aquí en la 36 y les dijimos, Roberto Valdivieso nos hizo llegar esto, sin duda ustedes identifican inmediatamente a Valdivieso con Masiega, con el grupo Masiegas, y lo tenemos ahí por teléfono, anda por Rivera, nos decía. ¿Cómo andas, Roberto? Bien, buenos días, muy bien, por suerte, saludos para ti, para Marcelo, saludos a la audiencia también y gracias por la comunicación. Bueno, andás por el norte-norte, que es tu lugar, ¿no? Sí, claro, sí, yo nací acá en Rivera, digo, tengo a mi madre, tengo a mi frontera querida, el cuadro de fútbol, y bueno, y tengo Rivera que no sé, creo que Tomás de Mato dijo algo parecido, yo digo que soy un riverense que duerme en Montevideo, por ¿está eso bien? vengo aquí a estar junto a las cosas que quiero, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, esta canción que realmente muy oportuna, ¿no? El momento, estos 40 años que se están recordando hoy. Y contanos cómo llegan ustedes a armar esta canción, por qué consideran importante tener esta canción hoy. Sí, bueno, yo te cuento, digo, voy a hablar creo que en nombre de mucha gente que estuvo presente. Yo estuve presente en el acto del obelisco con muchísimos uruguayos. Pero, ¿vos sabés qué? Nos pasó, estamos cumpliendo en este 2023 40 años con la barra de Masiega. Y Masiega nace allí en la presidenta de Rivera, en una época, si bien ya veníamos de antes, pero bueno, yo siempre digo que la presidenta de Rivera fue un bastión muy importante para la música popular, porque allí nos juntábamos con, éramos muy gurises, pero iba Universo, Julio Julián, Abel García, no sé, para que tengan una idea, y allí se lo llevaron a Anselmo Grau cuando dijo... está disculpado, entre otras cosas. Entonces el Club de Vicente Rivera fue un bastión muy importante, pero lo que tiene que ver con la canción, nos pasó una cosa rarísima. Jorge Héctor Araujo es un uruguayo, yo no lo conocía, y él se comunica conmigo y dice: mira, Roberto, yo te conozco, vos no me conocés, y dice: yo tengo una canción que refleja lo que fue, lo que se vivió esa tarde radiante allí en el obelisco. Entonces, bueno, nos hace llegar la letra, la canción, y obviamente que nos sentimos identificados, porque en lo personal, como tantos uruguayos, en aquel momento queríamos que llegara la democracia, que se sacaran las mordazas, que en fin, todo lo que resume la canción. Claro. Y después, Gabriel Araujo, que es el bajista de Masiegas. ¿Cómo con el cual, no? Gran nosotros, amigo acá, sí. Claro, Gabriel, para aquellos que no lo conocen, bueno, es sobrino de Germán Araujo. Exacto. Y me dice... Roberto dice: mira, dice, qué casualidad, dice, porque los padres eran hermanos, el papá de Gabriel y Germán. Y el padre de Gabriel se llama Jorge Araújo, como se llama el autor de la canción. Yo digo, son demasiadas coincidencias. Sí, sí. Demasiadas coincidencias. Bueno, entonces, ahí nos hablamos con la barra, nos gustó la idea, porque yo no conozco otra canción, por lo menos, no sé si hay. Poemas sí sé que hay que recuerdan, y obviamente. Pero canción no. ¿Qué pasó ahí? Se cortó así, pero en vivo. Se cortó en vivo. Estamos hablando con Roberto Valdivieso, del grupo Masiegas, que nos hizo amablemente llegar una canción que justamente en este momento estaba explicando que no conoce que haya otra canción a este día. Y es cierto, no hay. Que hay poemas, que hay escritos, que hay de todo, sí, pero no que hubiera una canción. Así que es muy oportuno poder ir conociendo el proceso por el que se llega a esta canción. A ver, Roberto. Ahora sí. Ahora se cortó. Los duendes de la comunicación. Exactamente. Entonces, a veces muy, no muy simpáticos a veces esos duendes. Se cortan en el medio de la conversación. Sí. Estabas diciendo que no hay otra canción, no has escuchado otra canción, ¿no? Claro, yo estuve hurgando, no conozco otra canción. Yo decía, bueno, a ver, esto está en la memoria colectiva de los uruguayos, está también en lo que fue un Río Libertad, una foto que siempre se la recuerda. Digo, pero no hay una canción que pinte, que recuerde, que sea testigo de lo que pasó. Y bueno, nos pusimos a trabajar con Gabriel, después la grabamos, y después también, bueno, hay un video que lo terminamos. Te estoy hablando que esto pasó hace 15 días. En 15 días, y nosotros con actuaciones, con Masiegas en el medio, bueno, hicimos, como se dice comúnmente, de tripa corazón, la grabamos en Sondro con Gustavo de León, y es eso, ¿no? A veces las canciones son como motilas al mar, no sabes quién es, a quién va a llegar. Pero en este caso, yo creo que a aquellos que valoramos la democracia, y aquellos que, de alguna manera, el silencio, yo siempre digo, yo cuando vengo de Rivera, año 78, era su mundo. Pero sí. Bueno, uno tenía, a veces con la mirada o con canciones metafóricas, uno tenía que decir lo que sentía, pero bueno, siempre estar mirando para los costados y desconfiando. Yo creo que la desconfianza también en aquel momento era algo que yo, por lo menos con mi percepción de hombre del interior. Y por eso nos gustó la idea, y la canción está ahí para que cada uno la lea y la recuerde de la forma que entienda. Roberto, buen día. Uno piensa en tantos años de Masiegas, ¿no? Y tantas canciones, tanta creatividad en todo este tiempo. Esta canción en particular va a quedar ahí en un lugar muy especial, ¿no? Sí, vos sabés que yo te decía hace un rato, ¿no? Nosotros, hace nuestros 40 años, ya tenemos más de 20 discos grabados y, claro, y etcétera, etcétera. Te podría nombrar un montón, pero yo siempre digo que un día alguien me preguntó cuál es la mejor canción, y yo siempre respondo lo mismo: la mejor canción es aquella que le gana el tiempo. Y entonces tiene, no porque yo sé que hoy están las redes sociales, hoy están un montón de cosas que hacen que vos escuches una canción 100 veces y que después la termines tarareando. Sí. No ha sido la forma de actuar. Las canciones a veces uno tiene que seguirla de atrás. A veces la canción te lleva donde vos no es impensado. Y yo te podría poner un montón de ejemplos cuando hemos salido con Masiegas de a otros países, y voy a decir, ¡ah, caramba! Entonces, pero yo creo que eso es la fuerza de la poesía, la fuerza de la canción, como que no tiene fronteras. Y si bien nosotros no, el ánimo o el espíritu no es que la canción perdure, pero yo creo que es una canción que refleja un momento muy importante para el país, como fue el acto del obelisco, donde allí éramos un solo corazón, como dice la canción, una sola bandera, y esas cosas también. Yo creo que ustedes ahí al final hay si bien la canción tiene una mezcla de todo, de candombe, de murga, inclusive me decía Gustavo de León, dice, debe ser el primer candombe que tiene charango. Mirá, y bueno, claro. Sí, porque no, entonces decía, bueno, pero un poco ha sido la característica de Masiegas, las canciones de integración latinoamericana, no solamente en los ritmos estos, sino también en los instrumentos. Por eso digo, la canción está ahí y vuelvo a decir, ojalá sirva para seguir reconociéndonos y para seguir valorando lo que tenemos. Muy bien. Bueno, esta canción queda, entonces, como vos decías, allí para la historia. Es muy interesante, además, que sea con una mirada también, por el lugar donde vos vivís, desde el interior. Que yo me acuerdo hace años ya, en alguno de estos aniversarios redondos de la dictadura, del golpe de Estado, nosotros hicimos días de programas donde llamaba a la gente, y llamaba gente del interior, con una visión que hacía falta también escuchar, ¿no? Desde dónde la estaban viendo y en este caso también, me parece que le suma eso. Exactamente, tú sabes que yo, esta canción, bueno, la subieron a todas las plataformas y están en Facebook, todos Instagram, y yo he recibido muchísimos comentarios y un poco apunta a lo que tú estabas diciendo. Hay gente que me dice, bueno, yo no estuve allí en el obelisco, pero en mi pueblo, en la plaza, éramos poquitos, dice, sí. Y entonces cantábamos el himno y nos mirábamos y entonces yo qué sé, cuando sí. A veces yo creo que eso es un poco la idea de Jorge Héctor Araújo, que fue que creó la canción, y él me decía en el video, ¿de qué forma nosotros podemos tener a la gente del interior? Bueno, yo creo que justamente cuando uno tiene la posibilidad, como tú lo decías muy bien, es mirarse hacia el interior, porque si bien fue en Montevideo, pero fue abarcativo para todo el país, ese acto que está en la retina y en el sentimiento de todos. Sí, yo me acuerdo de gente que llamó del interior y cuando le preguntamos algo nos decía, no, lo que pasa que acá no hubo dictadura, ¿no? Y a partir de empezar la conversación, desde acá no hubo porque yo vivo en el interior y yo era del interior. Y en la conversación vos te dabas cuenta de la necesidad de mirar. Exactamente. Sin duda que hay que mirar el interior. Bueno, ¿se plantean hacer algo con la canción? Mirá, sí, nosotros, ya te digo, esto fue así contra reloj, porque tuvimos que, con Gabriel, hicimos, bueno, los arreglos, porque la canción original, obviamente, digo, respetamos sí la línea melódica, le pusimos un ritmo que queríamos que fuera candombe murga, y al final te decía un rap, un poco también, digo, no por decir, che, ojalá la gurizada la escuche, sino que, como decir, che, la melodía, la canción, digo, tiene que ganarle el tiempo. Si eso se logra, nosotros nos damos por bien pagados, como se dice, y no. Y yo sé que las canciones no tienen precio, por lo menos para nosotros no tienen precio. Pero la idea es, nosotros estamos preparando un nuevo material con Masiegas, la vamos a incluir, sí, en el nuevo material, el nuevo disco de Masiegas, aunque hoy los discos como que ya son del pasado. Pero sí, la idea, y darle tiempo también que la canción, bueno, ella elija, y eso es la gente, ¿no? Yo siempre digo que la canción uno la puede vestir, la puede cambiar, hacerla, no sé, con un ritmo más moderno, pero yo creo, como decía el maestro Rubén Lena, ¿no? Las canciones con fundamento, las canciones tienen que tener algo adentro. A mí no se me ocurre, y mirá que nosotros hacemos canciones donde la gente baila, se divierte, pero a esta altura, 40 años, y no es quedarnos en el pasado, sino al revés, es tener una mirada del hoy, pero como me quedo con las palabras de Rubén Lena, ¿no? Las canciones deben tener algo adentro, canciones con fundamento. Muy bien. Roberto Valdivieso, muchas gracias por compartir, por la canción y por compartirla. No, gracias a ustedes, saludo para Marcelo, para la audiencia y como siempre estamos a las órdenes. Un beso grande. Chao, saludos. Chau.